Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual. Estás escuchando echarlas.es. Estimado señor, le envío estos regalos con la esperanza de causarle un gran impacto y hacerle cambiar de opinión. Atentamente, el enemigo. Aquí tiene, soldado. A mi señal, apunten. ¡Fuego! Zafarrancho Podcast, tu podcast sobre historia y actualidad militar. Encuéntralo en zafarranchopodcast.wordpress.com, en iTunes y en iVoox. Te escucho alto, claro, te escucho con una voz potente, quizás resfriado, Filip. Este invierno no he tenido ni un solo, bueno, alguna cosa, pero menor, no como otros años. La verdad es que muy bien por ese lado. Quizás sea la hora a la que me acosté ayer, un poco más tarde de lo habitual, pero no, por lo demás todo bien. ¿Cómo estás tú? ¿Has estado por ahí de fiesta? Sí, obligado, pero ya sabes, esas cosas que llaman boda, que de vez en cuando toca. ¿Ha habido momento karaoke, Filip? Ha habido de todo, o sea, era de manual, así que ya te puedes hacer una idea. Todo bien, bueno, ya ha pasado por fin. Tranquilo, que con un par de paracetamoles se te olvida y todo vuelve. Ahora te pones una peliculita esta tarde para ver la tele ahí y ya se te olvida todo. Muy bien. Te ha dado tiempo a ver la salida esta mañana la carrera, entonces, ¿no? Me he dado tiempo de ver la salida, de desayunar. Ahora me irán trayendo más café y más infusiones, porque yo, al contrario que tú, este año sí he disfrutado de los resfriados. He abusado muchísimo de los resfriados. ¿Sí? Ahora lo estoy mezclando con la alergia, con lo cual es todo un festival de luz y color, como podrás imaginar. Esta mañana me despertaba con la voz de... Estaba entre Carlos O'Gorf y Barry White cuando me he despertado. O sea, yo estaba reservándome este tono bajo y grave para grabar contigo, pero no. Nada, ya sabes, ajustes de hora, cambios de hora. Volvemos al fin a Skype. Sí. Que no sé por qué. Parece que se entrecorta, curioso, un poco, ¿verdad? Menos que... Nunca se sabe, no sé. Pero Skype parece que ha mejorado o es en nuestro caso particular, no sé. Pero bueno, aquí estamos. ¿De qué hablamos hoy? Pues no lo sé. Yo sé que tú me dijiste, tenemos que grabar el domingo. Yo imaginaba, digo, Filip tendrá, pues, yo qué sé, cantidad de cosas que contarme. ¿Qué va? Yo vengo aquí a preguntarte, a que me cuentes lo que has hecho en todo este tiempo. Porque no me puedo creer que no hayas probado nada en todo este tiempo, es imposible. Hombre, alguna cosa he probado, pero quizás no son el tipo de cosas a las que tú estás acostumbrado. Debo adelantarte de que, bueno, quizás esto ya salga tarde cuando... Pero bueno, ya te adelanto que no tendremos noticias sobre el cambio horario en los blogs de Apple, porque esta vez... El cambio de hora se ha hecho bien, entonces ya sabes que no va a haber noticia de, bueno, cómo es posible que esta compañía falle. En fin, superado esto, yo sé que tú sí tienes cosas que contarme, porque aunque yo pruebo cosas, yo las pruebo, yo pruebo aplicaciones, porque al final yo simplemente hago eso, leo cosas, pruebo cosas y veo alguna cosilla así, pero yo sé que después el que investiga, el que escarba, el que está ahí rascando y llegando hasta el fondo absolutamente de todo, eres tú. Y yo sé que eso lo hace porque hay una serie de actividades. Ya sabes que yo, por ejemplo, voy a correr, voy a alguna carrera o entreno, salgo al campo o trabajo los fines de semana. Y tú de vez en cuando tienes la suerte de estando ahí en Madrid, acercarte a alguno de los talleres del GUMCAM. Y yo sé que, bueno, que no sé, cuéntame el que más te ha gustado, que ya sé cuál es, ¿Y qué es lo próximo que tienes en mente y qué tenemos que hacer para comprar la Raspberry Pi, que es lo y sobre todo para traernos una SD con todo instaladito, programadito, para que sea nada más que plug and play al llegar a casa? Cuéntamelo, Filip. Bueno, vamos por partes. Bueno, tengo que confesar que estoy llegando un poco agotado a estas alturas del año y eso que estamos empezando, ¿no? Porque aunque se hace con mucha ilusión y con mucho gusto, pero es verdad que llevamos en esto, un año oficialmente, pero son dos, y han sido dos años intensos, ¿no? De trabajo y está saliendo, la verdad, que todo fantásticamente bien. Y en ese inicio de año, pues había mucho que hacer también, ¿no? Estoy deseando que llegue un poco la Semana Santa porque me hace falta, ¿no? Para desconectar ya. No solamente desconectar, que es casi lo de menos, porque estoy muy desconectado ya, sino porque, es la falta de tiempo, ¿no? Que a mí eso me agobia y me agota muchas veces, ¿no? Falta de tiempo. Entonces, pero por lo demás, pues súper contento, súper satisfecho. Las actividades que llevamos en lo que va de año, pues son tres, si no recuerdo mal, una, dos, tres, cuatro quizá, ¿sí? Una al mes. Password. Vais a al mes. Más, sí. Bueno, es que se nos han juntado tres en un mes prácticamente y ha sido complicado. Pero sí, One Password, que me gustó mucho. Repasar todo esto y ver un poco el enfoque. A mí me gusta mucho el enfoque de los demás, ¿no? Sobre todo ver un poco si tú te quedas un poco no obsoleto o si haces algo mal o si. Me apetecía ver un poco cómo encajar esto de One Password con el llavero de iCloud. Y veo que no soy el único que está pasando totalmente del llavero de iCloud, ¿no? Veo que hay más gente. Yo no sé cómo. Hombre, si al final tú lo usas o no, pero al final mi uso es nulo del llavero. El llavero de iCloud es genial para esa serie de sitios que no te importan prácticamente nada. Sí. Es decir, oye, pues que yo no tenga que meter una contraseña en este foro o en esta página web en la que me meto de vez en cuando y demás, y no tenga que recordar el usuario ni entrar a través de ni siquiera de One Password, porque ahí lo tienes. Es decir, para eso es genial, para eso es magia. Pero que yo le deje mi teléfono a alguien o mi teléfono caiga en manos de alguien y entre automáticamente en la cuenta del banco, en la del mail y demás, no. Es decir, claro. Eso me hace menos ilusión. Sí. Yo tenía la idea de poder eso combinar, encajar, pero al final no lo estoy haciendo. Es verdad que es más inmediato que entrar en el navegador de One Password, ¿no? Pero bueno, yo estoy muy acostumbrado a One Password y la verdad es que no. Bueno, pues comprobé ahí en ese taller que mucha gente también hace eso, ¿no? O no todo el mundo usa One Password, es verdad, pero los que vienen ya acostumbrados a usarlo, pues han pasado un poco del llavero, creo yo. Yo creo que quizás sí sea una opción interesante para la gente a la que todo esto le da un poco igual. Quiero decir, a la gente a la que bueno, pues no es su principal. O sea, no tienen otra alternativa, es como la lista de lectura que tiene Safari. Es decir, claro. Es una opción que no está mal, pero bueno, que. Sí, pero esa lista, sin embargo, sí le he encontrado yo utilidad. ¿Ves? Y pensaba que haría lo mismo con el llavero de iCloud, ¿no? Pero sin embargo, no ha sido así. No lo estoy sacando provecho para nada, ¿no? Pero me refiero a que no es una cosa que tú digas. Cuando yo quiero tener un control exhaustivo de cómo creo las contraseñas, dónde están almacenadas, uh-huh. Quiero hacer copias de seguridad. Es decir, uh-huh. Ese tipo de cosas quizá ahí se te pueda quedar un poco corto, pero para un usuario como puede ser mi madre, sí. O mi padre, que no se preocupan de estas cosas y que, bueno, pues mira, oye, tú cuando esto te sugiere una contraseña, dile que sí. Y si te dice que actualice la contraseña, dile que sí también. Y, es decir, o tú se lo creas de forma que ellos no tengan que hacer nada y automáticamente el día que meten la pata, todo de repente funciona. Sí, entonces sí, sí. Para eso sí está bien. Tiene su utilidad para y tiene su público, eso soy consciente, ¿no? He hablado de mi caso particular, ¿no? Pero bueno, lo pude comprobar ahí, ¿no? En ese taller que hay más gente que, bueno, pues que tampoco lo tampoco le da mucho uso, ¿no? Uh-huh. Luego tuvimos, si no recuerdo mal, creo que el de domótica, que no sé si has visto el vídeo al final o no. No he visto el vídeo. No has visto el vídeo. Todavía lo he visto. Bueno, he visto un trocito, pero no lo he visto. No sé si contarte algo sobre esto, porque me da miedo aburrir al personal. Bueno, yo sé que además de esto has estado haciendo apología de la domótica en otros podcasts. Entonces, intento difundir la palabra domótica, pero o sea, es un campo que cada día me gusta más, me apasiona más. Y el tiempo que me queda para cacharrear, que últimamente es bien poquito, pues se lo dedico a esto, ¿no? Entonces ese taller para mí fue fantástico. Creo que el ponente fue estupendo. Realmente fue un taller súper, para lo largo que fue súper, súper ameno. No me aburrí ni un segundo de ese taller. Y luego pues me aprendí muchas cosas, ¿no? Me permitió aclarar muchos conceptos sobre protocolos de estos de domótica y me pareció estupendo. ¿Sabes? Poco más te voy a contar porque creo que voy a aburrir mucho, ¿no? O sea, eso, pero yo simplemente quería una impresión general. No te voy a preguntar por esas comidas que después hacéis de Coca-Cola sin plomo, pues las comidas ensaladas y demás. Cada día voy a menos también porque... Sí. ¿Qué me cuenta, Felipe? Pues ya te digo que a esas comidas no voy a todas y últimamente a pocas, ¿no? Porque escasea el tiempo también para la familia y intento compaginarlo todo y no es fácil, ¿no? Pero sí que son un momento importante de estas actividades, desde luego. Uh-huh. Luego tuvimos una súper interesante que tampoco... Bueno, el vídeo no ha salido todavía, con que no lo habrás visto, sobre impresión 3D. Sí, estuve siguiendo lo que pude, estuve viendo fotos esa mañana en el timeline. Sí. ¿Eh? Sí, sí. Y la verdad es que es súper, súper ameno también el taller, súper interesante y poder ver esto ahí en directo, pues a mí me pareció estupendo, ¿no? Esto fue un tema del que nosotros hemos intentado, llevamos desde el verano pasado tratando de contactar con una persona, pero ha sido imposible por completo, es decir, hemos hecho lo posible, pero... Pues lo que vivimos en ese taller viene a ser lo mismo, es decir, las impresoras que tú te puedes montar, sus posibilidades, sus limitaciones también, y un poco pues pasearnos por todas las tecnologías actuales, ¿no?, de este campo y ver cómo se está planteando ya poder hacer casas con esta tecnología, aunque es un poco todavía es pronto para eso, pero como hay impresoras de hormigón, en fin, y la verdad que es muy, muy interesante. Y ya está, ahora viene una actividad muy interesante también que te recomiendo que sigas si puedes en streaming y si no, que veas el vídeo después, que es la de Raspberry Pi, que creo que te va a interesar. ¿No te compraste la Raspberry Pi? No la he comprado, pero yo creo que es una oportunidad, yo como socio del Gunkan, yo creo que es una oportunidad estupenda para que montéis un stand con vuestras Raspberry Pis serigrafiadas con el logo del Gunkan y yo, ya vendiendo vuestra mini SD con todo instalado y perfecto. Vamos, o sea, con la palabra de A. Hernán, que va a ser el que va a hacer la exposición allí. Taller, sí. Ahí está. Tenemos el paquete de XBMC, tenemos el paquete de Plex, todo lo que quieres un NAS, también lo tenemos, todo ahí listo y dispuesto. Yo creo que por el precio de lo que te cuesta un Chromecast, te llevas una Raspberry Pi que puedes hacer muchas más cosas con ella. Está claro que no es para dummies, no es para torpe, no es para gente como yo. Pero eso tampoco es ya cierto, creo yo. Es verdad que no está al alcance de todo el mundo, pero es un cacharro que ya salió, que ya tiene un tiempo en el mercado y hay mucha documentación ya. El que se compra hoy una Raspberry Pi no es como el que se la compró al principio, donde pues tenías que trabajártelo mucho más. Ahora hay muchas cosas hechas, hay mucho donde mirar, documentarse, y realmente es mucho más sencillo que antes, creo yo. Creo que hay tutoriales estupendos por muchos sitios. Yo entiendo que hay... Habrá más información, pero en el momento en que toca meterte, por ejemplo, por terminal, sí, en el momento en que tienes que comprender que no puedes enlazar un teclado Bluetooth y que tienes que poner un teclado con cable y que te lo reconozca. Pero es cierto, o sea, tú, las posibilidades del cacharro son prácticamente infinitas. Entonces ahí, evidentemente, si quieres hacer algo de este tipo, pues no todo el mundo lo puede hacer. Ahora... montarse un XBMC está al alcance de cualquiera hoy en día, creo yo. Cualquiera que maneje un ordenador un poco en estos donde nos movemos nosotros, ¿no? Entonces, realmente es eso y otros usos, ¿no? Entonces, yo te lo recomiendo. O sea, quiero, vamos, te tienes que verlo porque yo creo que eso es para ti. O sea, realmente le puedes sacar mucho provecho. Hombre, tú tienes un Apple TV 2 que si no lo has vendido, ¿no? Sigues con él, ¿no? Sí, sí, sigo con él. Entonces, entiendo que tú el uso de Media Center ya lo tienes cubierto y no te planteas un cambio, ¿no? No, no. Tengo el uso de Media Center, el NAS también lo tengo por aquí, entonces eso, esas dos necesidades en principio las tengo cubiertas. Aunque okay, te diría que XBMC, hombre, yo no te voy aquí a evangelizar sobre XBMC, si tienes un Apple TV 2 hackeado realmente, pues tienes todo lo que necesitas y tienes ya una costumbre, una mecánica que no vas a tocar, ¿no? Pero XBMC es algo muy dinámico, es algo que ha mejorado con el tiempo muchísimo y que ofrece muchas posibilidades. Y ahí te digo una cosa, los plugins o los add-ons, no me acuerdo cómo los llaman, te abren un mundo de posibilidades, ¿eh? O sea que eso... Hombre, yo estoy, eso quizá también. He estado intentando incluso hacer alguna cosa que he visto por ahí en NAS y más y demás. Y, sí. Y bueno, pero al final no me ha salido o no me ha funcionado como yo quería con el tema de Plex y el servidor de Plex y toda la historia. Uh-huh. Y si al final resulta que voy a ver lo mismo, solo que de una forma un poco, o sea, visualmente más atractivo, pero a costa de tener el NAS medio frito todo el día corriendo cosas en segundo plano, y la verdad es que uh-huh. Este NAS pues no da más de sí. Claro, es que el NAS tuyo en teoría no corre el Plex server, ¿no? Creo recordar, ¿no? Sí, se supone que sí lo corre, lo que pasa es que no hace transcodificación. Eso es. Pero vale, vale. Como el, lo que sé, es decir, yo prácticamente solo veo serie, aunque hay alguna película por ahí, pero solamente veo serie, está todo ya en formato MP4, entonces no tengo ningún problema a la hora de convertirlo, porque ya está la conversión hecha. Pero bueno, es decir, cuando me encuentro con alguna película, pues empiezan los cuelgues, los problemas, y al final de todo esto, es decir, cuando tú estás sentado en tu sofá, dispuesto para ver tu película, y tu señora te mira con cara de... ¿Qué narices está haciendo? O sea, no se veía ya bien antes. ¿Por qué tenemos ahora que esperar una hora a que salga? ¡Oh, qué bonita la pantalla esta! Muy bien, un fondo de pantalla. ¡Qué bien, qué estupendo! Suena la banda sonora de la película. ¡Qué bonito! Pero ¿por qué no empieza? Es decir, te encuentras todas estas cosas sí. y bueno, pues ya estás acostumbrado a hacer las cosas de una cierta forma. Ya lo has automatizado. Yo soy muy... Sí, sí. Soy muy partidario yo de eso. Yo soy cuando tengo algo montado y que me satisface, no suelo tocar. Es decir, en tu caso, tienes un Apple TV 2, te funciona, estás contento, lo entiendo. ¿Sigues ahí? Sí, sí, sigo perfectamente. Ah, perdón, es que te me has ido unos segundos y al final digo, voy a hablar y no sabía si estabas. Y ahora, XBMC a mí... Primero me gusta desde hace mucho tiempo y no lo puedo negar. Me gusta la forma que tiene presentar, pero sobre todo son las posibilidades que te abren los plugins. Y si ya te metes en domótica, ya ni te cuento. O sea, tú puedes meter ese XBMC en tu sistema domótico y te abre muchas posibilidades que quizás sean un poco... artificios, ¿no? Decir, bueno, tengo una escena en mi sistema domótico que en cuanto detecta que el XBMC empieza una película, entonces me baja las persianas, me baja la luz al 30%, esas cosillas, ¿no? O por ejemplo, que estoy viendo El Exorcista, pues quiero que haga todo esto, pero muchas más veces, que me baje eso a las persianas, que me apague, me encienda la luz. Y sobre todo si estás con la suegra, eso, se me ocurren muchas cosas, Filipe, con la domótica. Entonces, realmente el XBMC tiene toda esa parte, ¿no? Toda esa parte que lo puedes expandir hasta el infinito. Pero es verdad que teniendo algo que funciona, porque si no, no terminas nunca. Es que esto evoluciona constantemente. Entonces, yo al final haces lo que yo, que tengo tres media centers debajo de la televisión. Al final uso uno ahora mismo porque los otros están ahí muertos de risa y el que usamos es el XBMC del Raspberry Pi. Porque la Boxy Box ya está muerta, aunque ahora está renaciendo porque hay un todo un desarrollo para instalar precisamente XBMC en ella. Eso todavía no lo he hecho, pero lo haré de pronto. Y, Y al final, pues te tienes que decantar un poco. O sea, no se trata tampoco de amontonar cacharros, ¿no? Y el Apple TV 2, creo, hackeado, creo que es lo mejor, salvo que saquen uno ahora del que se lleva hablando mucho tiempo. Hombre, pero. Y independientemente de lo que saquen, si mi Apple TV 2 sigue funcionando, no lo cambio. Quiero decir. Sí, claro. Bueno, de todas formas. No olvidemos un poco eso. Es decir, que si ya tenemos algo que funciona y que te funciona bien, el hecho de que salga algo nuevo, oye, pues igual quizás sí haría que yo dijera, oye, pues yo en la televisión de la cocina o en la habitación o en otra televisión que tenga por casa, quiero tener otro, bueno, Apple TV y es la oportunidad de moverlo y cambiarlo y tal. Vale. Pues veo, fíjate, el Apple TV 2 en teoría es un cacharro que debería estar muy difícil de conseguir. Porque es el que en el que se le puede hacer jailbreak y te abre todas esas posibilidades. Y es verdad que no era tan fácil encontrarlo. Últimamente veo unos cuantos, ¿no? Por redes sociales o por foros. No sé si yo, a mí, por sí, delante de mis ojos han pasado varios. Y me planteé la posibilidad y dije, no. Y luego te planteas y dices, ¿y por qué la gente lo está vendiendo ahora? ¿Por qué? ¿O porque se han pasado la Raspberry Pi, quizá? Pues puede ser que se hayan pasado la Raspberry Pi. O porque están... Sí, o porque están pensando que llega por fin el Apple TV definitivo, el que va a sacar Apple ahora, y quizá tenga aplicaciones, no lo sé, me parece una apuesta muy arriesgada, porque yo llevo pensando que Apple va a sacar aplicaciones desde hace mucho tiempo y todavía no ha sucedido, ¿no? Yo, en ese sentido llevamos equivocado mucho tiempo, pero yo, por ejemplo, es como si me dice, oye, mira, que van a sacar una tele nueva... Y que va a ser la leche. ¿Qué haces? ¿Vendes la tuya y dejas de ver la tele durante un tiempo indeterminado porque no sabes cómo vas a verla? Yo entiendo que esto del Apple TV o del el sistema multimedia que tengas para ver tus cosas, venderlo por adelantado, yo entiendo que es un error. ¿Qué vas a hacer? ¿Un cacharro que te ha costado 100 euros? ¿Qué vas a hacer? ¿Sacarle algo? ¿Lo vas a vender por 50, 60? Si ya tiene un par de años o tres, ya está más que optimizado. Es decir, ya creo que ya ha tenido una vida y que ya le has dado su buen uso. Sí, pero es verdad que son cacharros. No es como una televisión, que es más dinero. Un cacharro de este tipo, pues al final... O si no, terminas haciendo lo que yo, que yo no los vendo, los amontono y los voy coleccionando, que tampoco es cuestión de hacer, bueno, eso. En un momento dado, pues no sé, esto puede terminar fácilmente en casa de mis padres o en algún también sitio así. O sí, lo tienes por ahí guardado y ese día que hay una subida de tensión que te deja frito el sistema que tengas montado actualmente, tiras de tu sistema antiguo y, uh-huh, y está ahí y funciona. Es decir, yo creo que por no veo que sea, es decir, una cantidad de dinero importante como para decir, oye, es que tengo que optimizarlo. No es como, yo qué sé, pues un iPhone o un Mac que sí, siempre dice, bueno, pues si lo vendo un poco antes, pues quizás sí pueda, si es importante para mí, pueda optimizar el dinero que me retorna, ¿no? De esta inversión que he hecho. Pero yo creo que si miras el mercado de segunda mano de productos de Apple, siempre vas a encontrar un iMac lamparita para comprar. Siempre vas a... Aquí acaba de entrar Gema con su zapato de ninja. Toma, Gema. Hola, Gema. Hasta luego. ¿No? Te ha dicho adiós. Muy bien. Es decir, siempre vas a encontrar un ordenador viejo que quieras comprar, siempre va a haber por ahí algún modelo disponible. O sea, que en el momento en que lo necesites comprar o en el momento en que lo necesites vender o que diga, pues este ya no lo quiero, lo puedo vender, siempre lo puedes colocar. Yo te digo, ahora, yo te planteo, cuando veas el taller de Antonio sobre Raspberry Pi, ¿tú crees que te puede hacer cambiar tu punto de vista sobre los media centers? ¿Crees que puedes plantearte pasarte a eso? Yo creo que sí, o sea, pero vamos, soy de gatillo fácil, me conoces, Filip, y si si a Hernán tuviera allí, vamos, Hernán, el Gunkan tiene allí un stand con 25 o 30 Raspberry Pi con el logo del Gunkan, bueno, o sea, vendéis todas las que llevéis. Eso lo tengo, sí, yo, eso lo tengo, pero vamos, no claro, lo tengo cristalino. Es decir, ¿por qué? Pues porque al final somos cacharreros, pero lo que yo, por ejemplo, tengo claro. Pues yo sé que algunas veces he hablado con Agustín, que él tenía un Apple TV, creo que... claro, pero fíjate que para que Agustín se deshaga de su Apple TV, para mí es el ejemplo claro, ¿no? Y... Pero con la de veces que él me ha preguntado, Manolo, esto, tal, no sé qué, y yo le decía, pero Agustín, digo, va a salir una actualización, digo, ¿y a mí qué más me da? Que haya salido una actualización. Digo, a mí las actualizaciones que me interesan son las que saque el hack que tengo. La de sistema me da igual. Es decir, yo, si yo sigo la película, o la, yo qué sé, si esta noche quiero ver The Blacklist, lo voy a ver lo mismo. Me da igual que. O sea, The Blacklist va a ser igual de buena o mala esté la versión 6, en la versión 6.1 o en la versión 6.2. O sea, a mí me da igual. Voy a seguirla viendo, se va a seguir escuchando bien, va a tener sus subtítulos. O sea, que lo que pase por detrás o sobre lo que esté corriendo, a mí me da igual. Es decir, no. Yo, o sea, no me lo planteo, ¿no? Entonces, la necesidad real de cambiar, la necesidad, o sea, no sé si es tanto la necesidad o es más el deseo de querer estar un poco a la última, entre comillas, en todas estas cosas. Uh-huh. Si Apple pasado mañana sacara el nuevo con aplicaciones, ¿eso ya para ti sería definitivo? ¿Te cambiarías? Sí, me pasaría ya. Si supone que yo voy a poder hacer algo con el Apple TV distinto de lo que hago con el mío ahora. Es decir, pero si al final voy a depender de. Yo tengo mis películas en un NAS y si Apple no se baja del burro, tengo que esperar a que alguien le haga el jailbreak al Apple TV, pues yo esperaré a que le haga el jailbreak al Apple TV. Hombre, porque... pero se supone que a través de aplicaciones, si lo haces con tu iPad, tu iPhone. Sería de suponer que se pudiese hacer con un Apple TV que permitiese la instalación de aplicaciones. Por eso te lo mencionaba, ¿no? Sí, sí, no, pero te digo, es decir, hay que esperar a que eso suceda. Si eso sucede, bien. Si no, bueno, pues ya sabes que tiene siempre formas de hacerlo y, bueno, pues lanzaría las películas que no lo hago actualmente desde el iPhone o desde ese vídeo y de estas aplicaciones, probaría hacerlo. Pero actualmente no lo hago, es decir, estoy acostumbrado a coger el mando del Apple TV y que sea él el solito el que lo gestiona. En lo que sí he encontrado, es decir, y lo que me encanta del Apple TV y es el tema de AirPlay, es decir, eso de estar viendo lo que sea y ponerlo en la tele, eso siempre me sigue pareciendo magia, poner las fotos, poner vídeos, es decir, nosotros ahora hemos estado haciendo una buena carrera y hemos sacado, o yo saqué alguna foto y tal, eso me parece magia. Poder hacer eso en casa de mis padres, que ninguno de ellos tiene iPhone y que no tienen Apple TV, pues te quedas un poco así pasando tu teléfono de una mano a otra, que dice, bueno, no se ve igual, no lo van a escuchar igual, es decir, siempre se ve mucho mejor en la tele. Y por eso te digo que antes que venderlo, por lo que cuesta un Apple TV, yo creo que lo termino regalando. Uh-huh. Y vamos, sí, es buena solución. Bueno, y eso, bueno, hablaremos de esto entonces después de que veas el taller y ya me contarás a ver si te hace cambiar de opinión o no. Y luego en mayo tenemos uno que promete mucho también, que es sobre Final Cut, que no por ser sobre Final Cut en particular, que sí es algo interesante, sino por el ponente, que también es una... promete mucho porque es una persona que tiene mucha experiencia en efectos especiales, trabaja en series actualmente conocidas, ¿no? Aquí en España, y la verdad es que promete mucho, así que nada. Yo contra eso soy inmune, Filip, porque yo quedé enamorado de iMovie, de la versión de 2006, y ya me he hecho inmune a iMovie, o sea, a Final Cut Pro ya ni te cuento, soy totalmente inmune, me da igual, puedo ir allí a disfrutar de los efectos especiales, pero sé que no voy a salir del taller con una licencia de Final Cut, seguro. Ya le preguntaré a Hernán, lo hago a través de estos micrófonos, o lo haré a través de ti, ¿cuál es el modelo chachi que tengo que comprarme de Raspberry? Bueno, o sea, que me permita hacer prácticamente todo, instalar juegos y todas esas cositas que nosotros hacemos. Bueno, eso nos lo contará en el taller, me imagino, y bueno, de ahí tenemos que salir todos. Yo espero mucho, no sé si yo voy a poder ir porque lo tengo complicado, pero en cualquier caso es algo que no me voy a perder, ¿no? Luego en el vídeo, porque es algo que... tengo cierta experiencia en esto, pero no la que él tiene, desde luego. Y también es verdad que últimamente estoy un poco desconectado de este, porque no se puede estar en todo. O sea, me he metido mucho a fondo en domótica y ahí tengo esta parte un poco abandonada. Y tengo que poner mis conocimientos al día, ¿no? Necesito ese taller, ¿no? O sea que. Yo digo que a mí nunca me termina de quedar claro cuál es la versión buena que tengo que comprar, sobre todo para que me dure un poco más. Aunque tampoco, o sea, me da igual, yo pienso en el hardware que tiene que tener un Apple TV dentro y después de 3 años sigue funcionando. Claro, o sea que pues yo te digo que tengo la primera, yo compré la primera Raspberry Pi, tuvimos la suerte, pudimos entrar en la primera remesa. y ahí está, y funcionando. Me imagino que la que vino después va mejor, tiene el doble de memoria y tal, pero me imagino que esa es la que tienes que comprar, ¿no? Lanzamos la pregunta, ya veremos cómo conseguimos la carcasa, que también sé que hay por ahí artistas de las carcasas de la Raspberry, gente que se las construye con la misma caja en la que te mandan la Raspberry. Sí, bueno, yo me hice una y luego precisamente un oyente que sabía mucho de impresoras 3D, aunque no conseguimos que viniera por aquí a hablar, me mandó un par de ejemplares que él había hecho con su impresora. O sea que eso está directamente relacionado con las impresoras 3D. Es la típica cosa que puedes hacer muy bien con una impresora 3D, ¿no? Una carcasa para Raspberry Pi, ¿no? Hay muchas por ahí, sí. Que fais-tu là, petit canaillou? On regarde les jeunes filles bronzées? Elle donna rendez-vous le soir même, j'en étais devenu tout blême. Quitter gamin sans expérience pour mériter. Y ahora la pregunta que me queda es: ¿la morsa eras tú? ¿O era yo? No me digas que has escuchado ese episodio. No, te soy sincero, yo sé que lo ha grabado. Sé que lo ibas a grabar porque vi el mail que nos llegó a la cuenta de charla. Ajá. Y bueno, pues yo vivo en el pasado del podcasting. Ajá. Ahora mismo me he retrotraído incluso más al pasado de lo que suelo vivir, porque he abrazado por completo los podcasts de Istocast, que yo no sé si has escuchado. No he escuchado. Debería, Filip. Deberías porque... Debería escuchar tantas cosas que no escucho últimamente. Por eso mismo, es decir, yo ya normalmente me encuentro casi con una... Yo tengo dos listas de podcast, básicamente, o vamos a decir que son dos listas. Una que son los dailies y esas cositas que trato de tener al día, y otra es esa lista gigantesca de podcast que yo tengo ahí, que quiero escuchar, y que, bueno, pues que no voy siguiendo casi siempre el orden cronológico, pero que trato de escucharla entera. A veces que llego tarde a los temas y ya no son pertinentes, ¿no? Entonces, pues, me toca saltarme algún episodio. Pero lo bueno de un podcast que te habla de historia y que te está contando, pues, una batalla naval en 1500, pues te da igual escucharla este mes que el mes que viene. Entonces, escuchaba Istocast, pero no había hecho el camino completo. Es decir, no había empezado desde el primer episodio escuchándolos todos, y ahora estoy un poco en esa carrera. Y la verdad es que he encontrado que en los ratos que tengo en casa, en este mes que Gemma ha estado trabajando fuera y tal, y pues cuando yo me quedaba por aquí, pues me hacían mucha compañía, en el sentido de me entretenían durante un buen rato, porque son podcasts que duran una hora y media, algunos dos horas... Y me encantan, es decir, me encantan, igual que me encanta, por ejemplo, escuchar Zafarrancho Podcast, que son unos podcasts de historia bélica, de historia militar, que están tremendamente mimados y cuidados. Estos de Istocast son prácticamente iguales, es decir, entonces lo bueno es que ellos tienen, son muchos componentes, hay muchos invitados que van viniendo, van volviendo y tal, y bueno, pues puedes escuchar muchos puntos de vista, y en eso estoy yo atrapado por completo. Entonces, de vez en cuando, pues, aparece en mi lista un Emilcar Daily, aparece un Absmac, aparecen este tipo de cosas así, y La Morsa Era Yo es uno de ellos a los que yo estoy suscrito, pero eso yo creo que te escucharé el mes que viene. Vale. La morsa era yo, arquitectura. Sí. ¿Te refieres? Ah, vale. Sí, la verdad es que yo lo descubrí a raíz de grabar con ellos. Antes me escuché unos episodios que no escuchaba, aunque sabía de ese podcast. Y me pareció estupenda la forma de acercar la arquitectura a todo el mundo, ¿no? Como yo, por ejemplo, que no tengo ninguna relación con este campo más que, pues, la que tenemos todos, ¿no? Cuando compramos una casa o cuando ves algo que te gusta, ¿no? Pero la verdad es que una labor didáctica muy interesante. Y bueno, pues nada, ahí di rienda suelta a mi pasión domótica y poco más. Es lo que te puedo contar. Ya me dirás cuando lo escuches. Domótica, que yo creo que pasará a ser una palabra maldita, porque, al menos por parte de los políticos en general, de las empresas eléctricas o de gas de este país, porque tú imagínate qué poco conveniente es que tú tengas una serie de sensores instalados en casa que te hagan ahorrar energía. O sea, tú imagínate. Bueno, pero ellos tienen la sartén por el mango. Ellos te cambian las condiciones en un pispás y no pierden nunca. O sea, cuando tú, lo estamos viendo, ¿no? Cuando tú ya tienes estudiado el sistema, dices, ah, bueno, pues si el sistema es este, yo voy a poner este remedio para ahorrar, ellos te cambian las reglas del juego. Y ahí, esto es así. O sea, yo ahora vamos a hablar un poco de actualidad o de política, esto va a parecer otro podcast, pero a mí me parece magistral, es decir, la forma en que, en que nos la están colando. Después de sufrir durante varios meses la subida de la luz, ahora resulta que nos han cobrado de más y que nos lo van a devolver. Sí. Por favor, señores, por coherencia, aclárense. O sea, aclárense porque no lo tienen nada claro. Y después que me propongáis tarifas, una es una tarifa X, otra es una tarifa fija, y, o sea, que tarifa plana, y otra es una tarifa de esto, esta, cogedla si queréis, que es la, esta es la chunga, que es la de voy a subir el precio cuando me dé la gana. Esta es fantástica. Esto me parece bien. O sea, esto no es como cuando tú vas a, con, o sea, no es como cuando vas a la playa y te encuentras que te pone pescado tal, tal, tal, y te pone SP, que es según precio de mercado. Y bueno, pues si ese día el lenguado está a 10 euros, pues lo paga a 10 euros, y si el día siguiente está a 8, lo pagas a 8. Pero que me digan que con la tarifa de la luz, a lo largo del día me van a subir o bajar el precio según lo que digan ellos que, o sea, que están los precios. Es decir, uno, ahora a las 2 de la mañana cuesta mucho más barato, pero si enchufamos toda la luz a las 2 de la mañana que cuesta más barato, hay más demanda, por lo cual aumenta el consumo de luz y entonces esto va a hacer... Es decir, se lo están montando de una forma en la que nos van a pegar unos grandes rejones en la factura y lo van a hacer por la cara. Yo no lo entiendo. Sí, bueno, es lo que llaman un sector estratégico. Entonces, a partir de ahí, es un sector estratégico. Cualquier cosa está justificada. Bueno, lo hemos vivido con los bancos, en el que el argumento era pues ese, que no se puede dejar quebrar a un sistema financiero porque sustenta todo lo demás. Y bueno, ahora estamos con otro problema parecido, y es que, bueno, es un sector que por lo visto tiene déficit tarifario desde hace muchos años, ¿verdad? Y que esto no puede ser, y que, bueno, pues entonces pues se cambian las reglas, punto, ¿no? Bueno, la verdad es que yo estuve muy pendiente de la evolución, porque esto se viene gestando, lo de la luz, desde hace mucho tiempo, ¿no? Ese cambio, ¿no? No sé si el cambio que al final se va a adoptar, pero sí que llevamos mucho tiempo con esto y estuve muy pendiente y al final me cansé. Dije, bueno, pues harán lo que quieran. Está claro que nos cambiarán las reglas del juego y últimamente parece que se está, o incluso se ha aprobado y al final, bueno, pues lo que sea, lo pondrán como quieran, ¿no? Y bueno, intentaremos adaptarnos. Esto es así, quiero decir que, bueno... ¿qué más se puede hacer? Pues nada, o sea, está claro que esa reforma en la tarifa es para garantizar una rentabilidad en un sector y no vela por los intereses de los consumidores. Está bien claro, ¿no? Yo creo que bueno. su política de combatir los bajos consumos, su política de combatir, es decir... Aquí no es que hay un problema de bajo consumo, aquí hay un problema de que la gente que no tiene, pues directamente no consume. Oye, si yo no puedo encender la calefacción 3 meses al año porque solamente tengo dinero para encenderla 1, pues por más que vosotros os empeñéis por decreto y por leyes, no voy a encenderla. Y está claro que una calefacción apagada consume menos que una calefacción encendida al mínimo o a la tarifa que vosotros queráis ponerla. Es decir, al final, ¿qué empujan a la gente? Pues empujan a la gente a que no utilice los servicios. La política, te digo, el tema, o sea, nos han querido meter siempre el consumo responsable, consumo razonable, nos hicieron bajar la capacidad de las cisternas para que se consumiera menos agua... Y ahora de repente nos quieren poner una tarifa plana en consumo eléctrico. Es totalmente incoherente con todo eso. ¿Qué pasa? Ahora de repente, si hay viento suficiente para producir energía limpia, ahora de repente nos da igual el tema de producir la energía con o sea, de procedencia nuclear. Eso ya nos da igual, ahora ya hay que... Es decir, yo creo que no terminan de aclararse. Y al final creo que van a empujar a la domótica. Si la domótica ahora mismo es una comodidad para algunas personas, va a acabar siendo una necesidad para todos. Porque si tú vas a tener que depender de un ordenador central en casa que te diga, quiero poner la lavadora, pero quiero que ponga la lavadora a la hora a la que cueste menos la luz. Uh-huh. al final vamos a terminar con eso. Es decir, ahora mismo que lo hacemos como para tener un control a distancia de las cosas, va a terminar convirtiéndose en vamos a hacer un consumo más bajo y más racional de los recursos que necesitamos. Yo creo que al final va a ser... Es decir, habrá que ver el sistema que al final nos imponen, porque se trata de eso, nos imponen un sistema y habrá que adaptarse a él. Yo me he adaptado al que había hasta ahora, que estaba basado en el consumo, y por lo tanto pues había que reducir ese consumo, sobre todo el consumo residual, que no sirve para nada y que es tirar el dinero. Si esto cambia, pues nos tendremos que adaptar, evidentemente. Sí, la domótica nos lo va a permitir, eso sin lugar a dudas. Es un sistema abierto que se adapta fácilmente y que todo lo que esté basado en programación horaria y todo esto es facilísimo. Ya existe, por lo tanto, tiraremos de eso, ¿no? Tú piensa, por ejemplo, en una Raspberry Pi, que se me ocurre como una cosa así sencilla o barata, de implementar en un enchufe. Y que tú le digas que, oye, mira, pues quiero que te, mediante un widget, una pequeña aplicación, quiero que te conectes a la web, al sitio donde se pueda ver el precio real de la luz ahora. Y si encuentra, no sé, igual que hacemos con, yo qué sé, pues para ver el precio de algunos productos en Amazon, le digas, pues sí, cuando esté la luz entre este rango y este rango, enciende la lavadora. Claro, eso ya hoy, ya en este momento es posible en domótica. Lo único que faltaría es ese plugin que fuese a consultar esa web, que eso es un tema de programación y que no plantea ningún problema. O sea que eso ya existe hoy en día, eso ya se puede hacer. Hasta que, pues eso, veremos a ver el sistema que nos imponen y nos adaptaremos. Es así, no hay otra, ¿no? Nos pondrán nuevas trabas en el camino, seguramente. Sí, sí, sí, seguro, seguro. Pero bueno, ahí estamos. El paso a la domótica no lo das todavía, ¿no? No, todavía no. Me mantengo fiel a levantarme por la mañana, subir y bajar mis persianas y hacer mis cositas aquí en casa. No lo descarto en un futuro, Felipe, pero ahora mismo no. Yo sé que tenemos por aquí más cosas pendientes. No todo va a ser domótica en charla, no todo van a ser recomendaciones de podcast y demás. Aquí también probamos aplicaciones. Yo no sé si tú has probado. Eso es. Y ahora... Ahora es cuando tú hablas, ¿no? Porque ahora es cuando yo hablo. Ahora es cuando yo consumo y desgasto la poca voz que me queda. Yo no sé si has visto OmniFocus y si te has sentido atraído por él de alguna forma. No. Verlo lo he visto y porque tú más son de las cosas que me hiciste de forma regular. En esa trampa todavía no he caído. Muy bien. No caigas, Filip, no caigas. ¿Qué es lo que ocurre? No ocurre nada. Ocurre que si antes ya me gustaba, ahora me gusta mucho más. Ahora ya por fin hubo una beta de OmniFocus, la versión 2. Y ya me gustaba bastante, aunque había alguna cosa que no terminaba de convencerme, sobre todo después de ver la aplicación de iPhone y de la evolución que había tenido, la nueva versión, es que no te diría, o sea, ha sido el rediseño que han hecho de la beta. Ha sido espectacular porque se parece muchísimo a lo que tenemos ahora mismo en iPhone y la verdad es que funciona realmente bien. Estoy probando la versión normal porque por defecto me trae la versión Pro para probarla y creo que de momento estoy encontrando todas mis necesidades colmadas con la versión estándar. Así que cuando la lancen ahora en junio, pues ya sé qué versión es la que tengo que comprar. ¿A por qué licencia tengo que ir de cabeza? Ya me escuchará hablar de ello en más profundidad más adelante, seguramente. Vale. Y yo te hago una pregunta. ¿Eso es para todo el mundo, OmniFocus? ¿Cualquiera le saca provecho a esto? Son aplicaciones que cuestan un dinero. Por lo tanto, hay que plantearse esa inversión, digamos. Eso es para cualquiera. Cualquiera en su vida diaria para gestionar sus tareas le saca provecho a esto. ¿O requiere de un sistema ya más elaborado para sacarle provecho? Un sistema de gestión de tareas. Vamos a volver para atrás, Filip. Cuando yo me planteo comprarme una Raspberry Pi, me quiero comprar hay varios modelos y quiero comprar el que mejor se adapte a mí. Inicialmente cualquiera de los que hay me va a servir, pero más adelante seguramente tenga mayores necesidades o quiera hacer mayores cosas y entonces pues quiera tener ahí la posibilidad de poder hacerlo. Si compras una Raspberry Pi pensando que vas a poder mandar cohetes a la luna y vas a poder convertir vídeo a 1080 y... quizás estés un poco equivocado de lo que estás comprando. Entonces, con OmniFocus es un poco eso. Esto es como... Es una herramienta que te permite, tan compleja, que te permite hacerla muy sencilla, pero que cuando tú quieras... si tú la quieres utilizar de forma sencilla, lo puedes hacer, pero cuando tengas necesidad de complicarte un poco más, pues vas a tener esa posibilidad. Poder hacerlo con una versión Pro o una versión estándar, casi seguro al 100% con la versión estándar vas a poder hacer prácticamente todo lo que quieras, salvo que te empeñes demasiado en alguna opción concreta por la que si no mueres, si no la tienes y necesitas la Pro. Pero ¿es una aplicación para cualquiera? Yo creo que sí, pero siempre que estés dispuesto a sacrificar tiempo en ver vídeo, en leer libros, en leer manuales, tutoriales, y pero eso como en todo. Es decir, si te vas a comprar una Raspberry, tienes que saber que si no tienes ni idea, tienes que empezar a informarte para saber que tienes un teclado en casa, no. ¿Tienes una tarjeta SD en la que meter o micro SD o un sistema de alimentación para la Raspberry? No. Todas esas cosas tienes que tenerlas. Oye, es que esto ya no cuesta 35 euros. Esto cuesta más. Y además tiene gasto de envío. Y además tiene gastos de 4 tardes, 5 horas leyendo cosas en inglés o buscando en foros para hacer exactamente lo que yo quiero, como yo quiero. Es decir, todo esto lleva una inversión. Entonces, yo te hablo de ella porque es una aplicación que yo uso a diario y que no, no es que no me arrepienta, sino que probablemente sea la aplicación que abro más veces al día. Esta, Dispatch y un Read, que son las tres que utilizo a diario prácticamente a piñón, estas son las tres que más uso. Entonces, el coste o no coste, cada vez que la uso pienso que me cuesta menos. En tu caso lo tengo claro. O sea, mi pregunta era, hay gente que gestiona las tareas de forma muy básica y mi pregunta era, ¿debe orientarse hacia OmniFocus o no? Era un poco eso, ¿no? ¿Cuál es el coste de OmniFocus? Pues creo que son ahora mismo $20. La versión de iPhone. La versión de Mac tiene un precio obscenamente caro, pero es como todo. Si lo compras y te dura la licencia 4 o 5 años, pues... y lo usas a diario... Pues, es decir, yo todo lo que hago o dejo de hacer pasa por OmniFocus. Entonces, para mí tiene sentido. Hay gente para la que no. Es como, yo no sé si tú eres de los futboleros, de los que tiene Canal Plus o algún otro canal de estos de pago y se compra el fútbol. Yo no me gastaría nunca 80 euros en una camiseta del Real Madrid o del Barcelona. Hay gente que se lo gasta. Me parece muy respetable. O los que se bajan al bar a ver el partido. No, eso está claro. Cada uno tiene sus prioridades o su visión de las cosas, eso evidentemente es muy, muy personal, ¿no? Pero está claro que el que se quiera aproximar o adentrar un poco en el tema este del GTD, de las tareas, de la optimización, de la forma en la que él hace las cosas y de poder hacer más cosas y mejor, prácticamente cualquier cosa le vale para empezar. Y a partir de ahí, cuando empiece a conocer y a saber, siempre se va a poder pasar a una herramienta que se adapte a lo que él quiera hacer en ese momento. Pero bueno, yo te digo que de todo lo que he probado, esto es lo que más me gusta. Y al final con lo que me quedo. ¿Y te vas a ir a la Pro ahora cuando...? No, me quedo en la estándar. Estoy convencido de que me quedo en la estándar y que no necesito la Pro para nada. La beta la estoy haciendo toda con la versión estándar y no estoy echando en falta nada que yo necesite. Muy bien, muy bien. ¿Qué más has estado probando? Estoy probando cosas de las que no te puedo hablar porque he estado probando la beta de Audio Hijack. Hay nueva versión por ahí en ciernes, no sé para cuándo. Hay una versión por ahí de la que no te voy a dar ningún detalle. porque si quieres entrar en la beta tienes que mandarle un mail a ellos con tus cositas, mandarle tu número de licencia, que ellos te digan, ah, pues sí, pues te dejamos entrar en nuestra beta. Hicieron una primera oleada de peticiones a la gente que estuviera interesada en probar la beta y ahora pues ha habido una actualización y han vuelto a ampliar el número de beta testers. Yo estoy probando, la verdad es que llevamos, creo que el último episodio de charla ya se grabó así. Los 2, 3, 4 últimos episodios de Cuotidiano lo he grabado también así. No he tenido ningún crash. Hay alguna cosa con la que no estoy contento y esto me recuerda que tengo que mandar alguna petición a soporte porque por algunos templates, algunas plantillas que estoy usando que no funcionan bien y que deberían de funcionar mejor. Pero bueno, la aplicación está muy bien. Ya hablaremos de ella en el futuro. Ya la verás por ahí también desgranada explicada en muchos blogs cuando la lancen. Tú eres de los que se toman esa tarea en serio, ¿no? Si pruebas una beta, mandas feedback, ¿no? Al desarrollador. Yo creo que el compromiso tiene que ser ese. Si simplemente lo que quieres es ser el primero en probar algo, pues te quedas un poco a mitad de camino. Yo creo que es eso. Es decir, tu compromiso tiene que ser el de probar la aplicación y si encuentras algo, pues oye, si no encuentro nada, no voy a mandarte un mail para decirte, oye, no encuentro nada, pero tu aplicación está chula, porque entiendo que eso lo único que hace es llenarle de basura el mail al desarrollador. Pero si encuentro algo, o pruebo a hacer algo, se me cierra la aplicación y demás, pues intento reportarle, oye, mira, estaba intentando hacer esto y me ha pasado esto. Uh-huh. O por qué cuando guardo una plantilla no se me aplican los cambios y no se respeta esto. Y es decir, eso sirve. Normalmente. Sí, claro, es lo suyo. Normalmente, tanto si es en una beta como si es en cualquier otra aplicación, encuentra respuesta por parte de los desarrolladores. Es decir, yo creo que siempre la he encontrado. Me encuentro con gente que quizá tiene escenarios muy, muy concretos. O errores personales en los que no, yo es que intento hacer esto con un equipo que tengo en casa y no me funciona. Pues mira, igual el problema de tu equipo, esto le pasa a 3 tíos sobre una base de 500.000 usuarios que tenemos, pues vamos a pasar un poco de tu error y vamos a dedicarnos a lo que le pasa más a la mayoría. Es decir, creo que muchas veces no somos conscientes de esto, tanto en aplicaciones de escritorio como en aplicaciones de iOS. Si tú imagínate una aplicación como, yo qué sé, pues Downcast, se me viene en la mente porque es una aplicación que se actualiza muchísimo y que actualizaba muchísimo las betas. Tú imagínate que... Es decir, una aplicación de 1 euro, que tengas un tío ahí dándolo todo 24 horas para ti porque le has pagado 1 euro en algún momento de tu vida. Sí, claro. Me parece un poco absurdo, ¿no? O sea, decir, oye, este tío no va a estar ahí siempre para ti porque no, es que ahora he cambiado los auriculares o ahora he cambiado no sé qué o es que ahora me he suscrito. Pues bueno, es decir, siempre te encuentras fallo. Pero yo creo que la obligación nuestra es, si vas a entrar en una beta, entra y reporta. Sigo con la beta de shows, que no sé si tú sigues probando. Sí, cuando el tiempo me lo permite, que son pocas veces. ¿Ves la tele, Filipe? ¿Perdón? ¿Ves la tele y todo, Filipe? ¿Tienes tiempo? No, la tele... Uy, ¿esto qué es? No, la tele no veo ni series últimamente, que te iba a preguntar qué es lo que ves para terminar esto, pero no sé si nos dará tiempo, pero es que no veo ni series, tristemente, últimamente. Elle était jeune mais pas liée. Elle était riche, fille de notaire. Mais elle aimait la vodka pure ou les jus de fruits mais pas nature. Elle était seule, manque de tendresse. Elle oubliait tout ça dans l'ivresse. Petit en passant sur ce chemin. Yo cuando tengo oportunidad, estos últimos días no he podido, pero cuando tengo oportunidad de ver la serie, utilizo las betas que vamos recibiendo de eShows. Sí. Y bueno, me hubiera gustado tachar y marcar, como he visto, más episodios de los que he marcado esta semana, que han sido más bien poco. Pero bueno, la beta sigue adelante, sigue muy bien, van implementando gestos y cosas, se van refinando y depurando. Yo creo que es una gente que los Luises son dos señores que se cuidan mucho de su aplicación y que le dan, es decir, piensan mucho en detalles que yo después no sé si la gente termina de apreciar o de ver o de notar, pero es gente que le pone mucho, que cuida mucho su aplicación. ¿Y qué más te cuento? Pues yo te cuento, no sé si esta semana te has podido asomar al mail de charla. No, a lo mejor una vez, pero cuéntame. Bueno, pues yo he ido esta semana creo, quiero que sepas que hemos renombrado factura de norte a sur de España. Eso lo he visto por encima, sí. De Iberdrola a Sevillana de Electricidad hemos puesto en orden la factura de teléfono de Euskaltel, Orange... Movistar, hemos hecho de todo, Felipe, o sea, hemos estado muy activos esta semana en Icharla. Tengo ya creada una carpeta, bueno, o varias carpetas que voy creando a la, así según se va necesitando, en la que pongo el nombre del ínclito y hago las reglas que tengo que hacer, o las adapto, o las corrijo, las que me mandan, y las voy devolviendo según puedo. Hay veces que lo hago en un día, hay veces que tardo cuatro. Hay veces que las cadenas de mail son de 3 o 4 mails y hay veces que las cadenas de mail pues van ya por la docena. Entonces, a mí me resulta muy divertido, pero me resulta mucho más divertido cuando la gente me viene con los deberes medio hechos y me dice, mira, tío, yo he llegado hasta aquí, me estoy volviendo loco, no estoy haciendo mal, he dicho, tendría que poner un pitido aquí o no. Te vienen y te dicen, oye, ¿qué he hecho mal? Es que no lo veo. Y hay veces que te pasa y te ofuscas y dices, mira, yo ya no sé qué está pasando, aquí me estoy volviendo loco. Pero te digo, me gusta mucho cuando la gente viene con parte del trabajo hecho, y Hazel es un caballo de batalla increíble. Yo creo que la gente utiliza poco. Pero son problemas recurrentes, es que no he visto con detalle los mails, es guardar, digamos, es el último paso de guardar en una carpeta, o cuál es el problema generalmente que se les plantea. Mira, te cuento, el que estoy respondiendo ahora, voy a dar el nombre de esta persona, voy a inventarme un nombre, Ernesto, por ejemplo, que es un nombre muy de señor que escribe mails a charlas para pedir ayuda sobre Hazel. Vamos, Ernesto, como podía ser Juan, Antonio o Alberto, es decir, como se decir uno al azar. Pero bueno, esta persona me decía, yo renombro archivos y me pasa esto. Y no consigo que el nombre me salga bien como yo quiero. Entonces dice, bueno, pero ¿por qué no lo pones secuencialmente? Y esto pues te sale aquí y estupendo y no hay ningún problema. Muchas veces yo para renombrar he utilizado... renombro, pero la forma en la que yo renombro es la de añadir la fecha de creación al principio o al final. Hago este tipo de nombres así, ¿no? Y no hago series de elementos. Entonces, cuando tú pones una secuencia de elementos, esa secuencia la asigna la carpeta en la que se renombra. Uh-huh. Es decir, si tú siempre renombras en la misma carpeta en la que tienes activado esto de la secuencia, lo que va haciendo es que esa secuencia es la que utiliza para todos los elementos. Uh-huh. Es decir, si tú tienes dos fotografías, por ejemplo, y lanza la primera fotografía y le pone el número 2, y lanza la siguiente fotografía y le pone el número 3, y dices, pero no está el patrón bien como yo quiero, sacas las dos fotografías, arreglas el patrón del nombre y vuelves a lanzar las mismas fotografías, ¿no? Debería de ponerte pues la 2 y la 3. Pues no, te pone la 3 y la 4. ¿Por qué? Porque en alguna parte del sistema, en las preferencias escondido, aparece el número secuencial de archivos que ha renombrado esta carpeta. Y esto es una cosa que hace Hazel por defecto. Y te va asignando un número incremental. A partir de lo que ella ha renombrado. Es decir, si ella ha renombrado 10 elementos, el siguiente elemento que tú añadas va a ser el 11 en la secuencia. Y el siguiente el 12 y el siguiente el 13. Si, por ejemplo, tú has tirado toda tu biblioteca de iPhoto y eran 12.000 fotos, pues tendrás 12.000. Es decir, aunque tú le digas que la secuencia que quieras que tengan de elementos sea de 3 cifras, pues no son 3, serán 6 o 7 o 8 o 10 las que sean necesarias. Entiendo el problema. Entonces, cosas así sencillas que encuentras en los foros, que yo, por ejemplo, no me había planteado, porque yo utilizo para renombrar, pues utilizo Forklift, que aunque no es la mayor herramienta ni la mejor herramienta para renombrar que existe, pero me sirve y me funciona bien, y con Forklift hago este tipo de secuencia. Alguna vez he utilizado Renamer, lo he utilizado. También sé que existe a Better Finder Rename, del que han hablado muchas veces Federico de Puro Mac. ha hablado muchas veces de él y sé que ha estado alguna vez en oferta la aplicación. Es decir, hay estas aplicaciones que puedes probar y que te facilitan mucho el renombrado masivo de archivos. ¿En qué escenario usas tú esas secuencias? En fotografía entiendo que puede ser interesante. Pero en fotografía, en facturas, por ejemplo. En paperless puro y duro, cuando hablamos de facturas y tal. No, en facturas, por ejemplo, no. En facturas, no, por ¿verdad? Ejemplo, no. Podría usarlo, por ejemplo, en el caso, pues yo qué sé, imagínate, con nóminas en las que me empiezan a llegar atrasos de nóminas, de estas de. Y te llegan 4 nóminas complementarias, cada una de ellas de 12 euros, por ejemplo. Y entonces son nóminas de junio complementarias, y además de la nómina de junio vienen 4 nóminas más de 12 euros. Entonces. Es decir, por ejemplo, en ese caso, pero en lo más habitual suele ser en fotografía, ¿no? Y que tú te encuentres, pues, que tú quieres poner las fotos de una fecha concreta y añadirle un número de secuencia. Vale. Hazel provoca esto. La solución FETEN es meterte en terminal y decirle a la preferencia esta que estás editando, decirle, quiero que empieces a renombrar a partir del número 1. Y a partir de una vez que tú corras ese comando, te lo hace. Eso es complicado porque tienes que copiar un comando, ponerlo en terminal, que funcione y toda la historia. Y pues saber que puedes meter la pata si no sabes lo que estás haciendo, como en mi caso, que yo simplemente copio y pego un comando, aprieto Enter, cierro los ojos y espero que salga la cosa como me han dicho en el post que va a salir. Pero la otra opción es tan sencilla como crear una carpeta nueva con el nombre del proyecto y ahí hacer el renombrado. Y una vez que he terminado ese proyecto, que puede ser renombrar las fotos del mes de meterla en la carpeta donde marzo, se va. Efectivamente, es decir, como esto es una cosa que va vinculada a la carpeta que hace el renombrado, pues sabes que las reglas de Hazel se pueden exportar, se pueden arrastrar de una a otra y aplicar de una a otra. Pues en este caso yo lo que haría sería añadir esta carpeta nueva, arrastrarle las reglas, y hacer que renombre entiendo. En bueno, ese momento sí, bueno, y después solución. Eliminar la carpeta. Ahora, así, entiendo que para mí ese número que se va incrementando, para mí no es un bug. Quiero decir que para mí es lógico en bases de datos. Sea, efectivamente. Tiene su sentido. O sea, para unos usos muy concretos o generales en bases de datos, es lógico que tenga que ese número siga creciendo pase lo que pase. O sea, entiendo que está hecho a propósito, ¿no? En este caso, esta persona que nos manda esto, me manda la pregunta, dice, no, yo es que quiero que yo qué sé, como mucho me vuelvo loco tirando fotos y hago 100, ¿no? Entonces, pues quiero que tenga 3 números la secuencia. Pero es que me encuentro que cuando renombro me sale, pues sí, sí, el último número que veo aquí en la serie es el 13.444. Y claro, leyendo, claro, buscando, digo, sí, claro, es que esto es lo que pasa porque Hazel dice, sí, yo ya he renombrado antes 13.000 y pico números. Es decir, no quiero que ninguno se repita. Lo que tú ya hagas con ellos, una vez que lo sacas de aquí, es tu problema. Pero es decir, funciona así. Entonces, las opciones son estas, o bien utilizar una carpeta distinta para hacer el renombrado, que creas en ese momento, renombras y te largas, o en vez de hacer este renombrado o añadir esta secuencia con Hazel, no hacerlo y simplemente pues hacerlo con Forklift o Renamer o A Better Find the Rename o cualquier otra aplicación que haya por ahí para hacer renombrado de archivos, que seguramente alguna habrá o nos harán llegar a través de los comentarios de este episodio. Y no sé qué más tengo por ahí, Felipe. Yo creo que el mail básicamente ha sido esta semana, ha sido fuego total con Hazel. Con Hazel, ¿no? Te digo, me divierte muchísimo. Que despierta mucho interés y además se va extendiendo el paperless y lógicamente ahí cuando te metes en esto te encuentras con Hazel y hay que superar esa barrera que parece una barrera, pero al final no es tanto, ¿no? Es pelear un poco, pero... Es una herramienta fantástica, fantástica. Pero yo te digo, te lo digo a ti, pero a ti no hace falta que te lo diga, lo digo para quien no nos pueda escuchar. Y en este momento pasamos la cuarta, rompemos la cuarta pared. lo hago para cualquiera que nos escuche. Yo sé que mucha gente de la que nos escucha a nosotros también escucha a Emilcar o escucha a Batu Flinks, a Cristian. Yo sé que nosotros hablamos sobre esto. En ningún momento estamos puestos de acuerdo entre nosotros, es decir, pues coincidimos en temas, a lo mejor resulta que no hemos escuchado y esto pues nos sugiere y a veces pues podemos coincidir un poco en estos temas, pero yo creo que quizás si nos han escuchado nosotros y han dicho, bueno, aquí tienen lo de charla una cosa de Paperless, ya lo escucharé o ya lo haré con más calma más adelante. Después resulta que Emilio vuelve a hablar sobre ello y dice, bueno, ¿y yo por qué narices no tengo las facturas que se renombren automáticamente? Me voy a poner con ello. Y es decir, yo creo que al final... Nosotros tres, te hablo de nosotros, seguro que hay mucha más gente hablando sobre esto, pero yo son los que escucho, no escucho a mucha más gente hablar sobre estos temas. El tema es que al final las gotas parece que van cayendo, van haciendo su efecto y al final pues te animan. Y creo que no es hasta el momento en el que tú te pones a probar en el que te das cuenta de qué problemas tienes y de por qué es importante el OCR, por qué es importante este escaneo, este reconocimiento de caracteres. Que en mi caso yo lo hago con PDF Pen, con la versión normal. Yo creo que sí. Tú utilizabas otro programa que no recuerdo el nombre. Yo utilizo otro para cuando recibo una factura que no está hecha, que no es legible, aunque está en PDF, pues utilizo otro que se llama OCR, ahora te lo digo exactamente su... Sí, OCR Scan, algo así era. Es que lo vi. PDF OCRX se llama. PDF OCRX. Sí. Pero utilizo este, no es que es solamente porque me supone menos trabajo que utilizar PDF Pen, del que estoy encantadísimo. Lo uso casi todos los días ya en mi trabajo. Pero este otro, el PDF OCRX, es ideal para mí porque... recibo una cantidad importante de facturas que no vienen con OCR hecho, entonces las dejo que se amontonen en mi carpeta de descargas y de vez en cuando pues las arrastro todas a la ventanita de PDF OCRX y me hace el reconocimiento y me las deja donde estaba con el mismo nombre y todo, pero con el OCR hecho. Y a partir de ahí ya Hazel hace su trabajo. Entonces, ¿por qué esa? Pues porque me es muy cómodo de vez en cuando coger todas las facturas, arrastrarlas y olvidarme, ¿no? Porque si lo hago con PDF Pen, pues me supone más trabajo. Pero lo hace mucho mejor PDF Pen y tiene muchas más ventajas y yo lo uso a diario y estoy encantado. Es una herramienta que he descubierto no hace tanto tiempo y de la que no podría prescindir ahora mismo. O sea, fantástico. ¿Importante el OCR? Básico para esto. Esencial, te diría. No hay nada que yo guarde que no tenga OCR hecho, porque si no, no lo puedo encontrar luego. La importancia del OCR es que a la hora después de hacer la búsqueda vas a encontrar las cosas mucho más fácil y claro. Sobre todo, otra cosa importante es entrar a esos PDF de vez en cuando, sobre todo cuando hay alguno que nos dé problemas para renombrarlo y demás, o cuando tengamos alguna regla de Hazel que no funcione, entrar a ese OCR a ver qué ha hecho, o sea, a ver qué ha reconocido. Sí. Porque igual nosotros tenemos puesto un guión, o lo que nosotros creemos que es un guión, claro. O sea, un guión no es un guión, es una barra, o es una coma, o es otra cosa, y eso es lo que nos está volviendo loco y hace pues que esa regla de renombrado que tenemos de Hazel pues no funcione bien. Lo sorprendente es que hoy en día nos manden todavía documentos que no tengan el OCR hecho. Para mí es inconcebible, pero hay muchas entidades que todavía lo hacen, cada día menos, pero las hay. Concretamente en mi banco, pues me manda cosas que están en PDF, pero no tienen OCR hecho. Inconcebible para mí, ¿no? Pero bueno, es así, ¿no? Bueno, pues como te decía... animo a todos, a los que nos siguen escribiendo, haciendo estas cuestiones, a que investiguen ello, a que prueben, a que cuando pues se encuentren con escollos grandes e importantes, pues que nos manden sus dudas, porque quizá nosotros aprendamos algo. Yo, por ejemplo, esto del número secuencial no lo sabía porque sencillamente yo no lo hacía claro. Siempre con Hazel. El renombrado que yo hago con Hazel es diferente. Y bueno, pues te digo, me encuentro con esto y lo aprendo. Es decir, y esto me sirve y ahora pues lo contamos simplemente y a alguien más le llegará y alguien más dirá, oye, pues ahora entiendo por qué esto funciona así, ahora ya no puedo decir, Hazel era una mierda, no funcionaba como yo quería. Es decir, porque muchas veces nos encontramos con este problemilla. Y nada, yo creo que hasta aquí hemos llegado. No sé si otro día avanzaremos en Launch Center Pro, que es el otro caballo de batalla al que me llegan peticiones de hazme esto, por favor. Yo no soy ningún gurú de esto, yo no escribo ni programo estas cosas que para mí siguen siendo cosas extrañas, pero trato de sacarle el mayor provecho posible. Cuando me encuentro con algún flujo que creo que puede ser interesante para la gente, pues lo comparto, o si alguien me pregunta por algo, pues le digo, mira, pues en tal sitio hay algo que te puede servir, y a partir de ahí, pues yo la forma en la que saco estas cosas es sentarme delante del ordenador con mi teléfono en la mano y voy probando, buscando, añadiendo, copiando, y hasta que consigo que funcione. Y hay veces que en 20 minutos lo consigo y hay veces que en 20 minutos me cabreo y me largo a correr. Uh-huh. Es sí, así. Eso es ensayo-error, es así. Yo tengo un proyecto con esto que consiste en encender el Mac, pero de verdad, no solamente el enchufe que alimenta el Mac, sino por el wake-up on-LAN ese, es complicado. Lejo para mí, al menos, pero se consigue. En ello estoy. Cuando lo consiga, ya te lo haré saber, ¿no? Porque para mí sería muy útil encender el ordenador completamente, ¿no? Es decir, con un solo tap, dar la luz domótica, digamos, el switch domótico, y que a continuación realmente se enciendese el ordenador y estuviera logueado, ¿no? Porque es creo que eso sí va a ser un poco más complicado, porque si el ordenador sí está apagado por completo. Se puede hacer. Teóricamente se puede hacer, pero en ello estoy investigando. Parece que a través de la domótica es más sencillo. Mi objetivo es conseguirlo con ese tap a través del Launch Center Pro, ¿no? Bueno, ya contaré. No puedo decir nada más concreto porque no he conseguido nada concreto todavía, ¿no? Me dejas en ascuas porque yo pensaba que esto solo era posible cuando tenés el ordenador en reposo. Y era a través está en reposo, pero tiene ahí algo que queda funcionando en segundo plano y tú pues mandas un paquete y eso es lo que hace que claro, se despierte. Claro, esa es la idea, esa es la idea. Esa es la idea que estoy probando en domótica, y si lo puedo aplicar allí, lo tendría que poder aplicar en Launch Center Pro, pero bueno, todavía no he conseguido. Por fin he conseguido un tutorial que parece que permite hacer eso, aunque no lo he probado. Según cuentan, es un tutorial en francés, según cuentan, bueno, demuestra con capturas que lo hace. Vamos a ver, ya te contaré. Bueno, yo estoy seguro de que si en la próxima quedada del Gunkan te quedas a la comida, alguien te lo podrá resolver. Bueno, seguro. Hay mucho conocimiento ahí de todo tipo, seguro. Bueno, ¿te acercarás alguna o no? Sí, yo espero. En mi ánimo cabe. Lo que no sé es cuándo, Filip. Ya sabes que vivimos con horarios así un poco al azar. No sabemos. O sea, tengo días que no sé si son vacaciones o son días en los que no tengo asignado turno. Esta incertidumbre me encanta. Es súper divertido. Sí, o sea, bueno, aparte de eso, yo es que no sé cómo definir a los compañeros que me preguntan, bueno, ¿tienes muchos días libres? Digo, no confundamos días libres con días pendientes de asignar turno, que no es lo mismo. O sea, si yo tengo una semana en la que no trabajo y me voy de vacaciones a Gran Canaria, eso son vacaciones. Si tengo una semana en la que no tengo turno, pero estoy en mi casa y de repente me llaman y me dicen, oye, que entras a las 3, eso no son vacaciones. Eso es que me tienen que asignar el turno. Sí, claro. Entonces, hay gente que estos conceptos son diferentes. Entonces, yo vivo en esta estar pendiente del teléfono, que es muy divertido. Sí, claro. No sé si por lo tanto, sí, dime. Cuéntame. Te conté que el mes pasado, pues ya sabes que nuestro futuro y nuestros designios laborales vienen siempre por teléfono. El mes pasado tuvimos un problema de cobertura, se cayó la llamada y esto se tradujo automáticamente en un mes que Gema iba a estar sin trabajar. No me digas. Pendemos del 3G totalmente, y por suerte llegó una llamada de otro centro y Gema pues hemos salvado en casa el mes de marzo a costa de poder ir a trabajar a otro sitio. Pero estamos pendientes del 3G totalmente. Madre mía. Esto entiendo entonces que hablarte de la JPOD de Barcelona ya es una cosa como... Mira, teníamos una JPOD, tenemos una JPOD que son aquí en Granada el 26 de abril. que se van a celebrar en la Casa de la Juventud, que bueno, pues yo recomiendo a cualquiera que le pille cerca o cualquiera que esté en Granada, que nos escuche desde allí, a cualquiera que esté en Andalucía y simplemente pues, le apetezca escuchar a un grupo de podcaster, yo sé que va a estar por allí. Bueno, no voy a decir nombres porque, pero vamos, yo sé que va a haber alguna mesa, va a haber algún podcast en directo. Y sobre todo va a haber mucho podcaster con ganas de estar allí un rato, de saludar a la gente y de hablar con todo el mundo. Yo tenía en principio libre o disponible ese fin de semana, pero ahora de repente no. Entonces, entonces la cosa para mí se complica. Yo estaba pendiente del turno de Gema y resulta que ese fin de semana, justo ese fin de semana, Gema trabaja todo el fin de semana. Trabaja el viernes, el sábado y el domingo. Entonces, a nosotros se nos complica. ¿Saber qué pasará en octubre en la JPod en Barcelona? Octubre, eso es el futuro total para nosotros. El futuro, sí. También sé que hay otra jornada de podcasting y tapas, creo que han llamado, en Madrid, también el 26 sí. de abril. Uh-huh. Así que yo espero que toda la gente que esté por Madrid interesa en el podcasting, en ver a grupos de podcaster comer ensaladas y beber Coca-Cola sin plomo, pues que se pueden dirigir por allí. No recuerdo el sitio exactamente dónde es. No lo sé tampoco, lo he estado viendo esta semana porque me he enterado tarde y no recuerdo ahora mismo, pero lo buscaremos, lo pondremos en el post porque nos da tiempo a ponerlo, así estará toda la información. No te puedo dar la clasificación del Gran Premio de Fórmula 1, pero bueno, yo te puedo garantizar que cada cambio de ruedas, cada vez que Alonso ha tirado de la visera, el señor este de Antena 3 nos lo ha vendido como si estuviera ganando, de verdad. Yo sé que tú sigues con pasión en la Fórmula 1 también, Filip. Bueno, y ya no te cuento, no te cuento más cosas. Te contaré cosas de carreras que he hecho esta semana pasada y de carreras que tenemos en mente un poco así de seguir corriendo por los montes como cabra. Pero eso ya lo hablaremos otro día. Eso vale, quedará para perfecto. Otro día. Tus paseos se siguen produciendo con normalidad, ¿no? Con normalidad no. Cuando puedo... lo hago e intento hacerlo todos los días. La última semana ha sido muy crítica en ese aspecto porque ha habido muchos agobios de trabajo y ahí me ha impedido porque me llaman cuando ya empiezo a caminar y ya tengo que volver y ha sido complicado, pero bueno, ahí estamos siempre. Bien. Eso siempre. Bienvenido a mi mundo, Filip. Es así. Te levantas, te vas a comprar, llegas al supermercado y te llaman, oye, que entras a trabajar. Y dices, pues nada, ya hemos terminado de comprar. Y te vas para atrás corriendo, para el curro. Es divertidísimo. Eso eso me pasa mucho últimamente. Bueno, es así y no hay otra. Bueno, Manolo, pues hasta pronto, espero. Hasta pronto. No sé si será la semana que viene, será la siguiente, no lo sé. Vamos a parecer un podcast serio, Filip. No me lo termino de creer. Hasta luego. Elle était poursuivie par un mauvais destin. Elle préférait mettre fin à ses jours. Tous les hommes passant dans ce chemin l'ont tous pleuré. Para ponerte en contacto con nosotros, nos puedes mandar un mail a icharlaspodcast@gmail.com. En Twitter somos @icharlas. Para encontrar toda la información relativa al episodio, enlaces o dejar algún comentario, puedes pasar por nuestra web icharlas.es. Si quieres que continuemos probando más y más cosas, puedes ayudarnos haciendo tus compras a través de los enlaces de Amazon que encontrarás en la barra lateral del blog, en la sección Probado y recomendado por iCharlas. Si no lo encuentras, lo haremos a tu medida. Y no olvides valorarnos en iTunes.